Federico Freire y su columna de fútbol. Bien, nos metemos con la columna de fútbol con Fede Freire. Fede, estás del otro lado, te damos la bienvenida a Tengo Una Idea. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Creo que lo tenemos a Carlos del otro lado también. Carlos, ¿estás por ahí? Bueno, nos preguntamos, Fede, en principio, es una pregunta difícil de responder. ¿Vuelve el fútbol a la Argentina en este contexto de pandemia? Y la otra pregunta es, ¿cómo se viene dando en otras ligas de mundo? Bien. Vamos a empezar por la segunda. Recomenzó el fútbol en Alemania hace una semana. Uh-huh. La verdad, coincido con lo que dicen algunos personajes del fútbol, que como dijo el técnico de la selección española, que el fútbol sin gente es como bailar con la hermana. La verdad, hoy estuve viendo el clásico alemán, que el Bayern primero contra el Borussia Dortmund segundo, si ganaba se ponía ahí, y la verdad que era un pelotazo. Claro. Carece de pasión. Es el único fútbol de los competitivos que está, es el puntero contra el segundo, el clásico alemán, todos los condimentos para sentarse y pegarse a la tele, y la verdad que lo veía si era un entrenamiento. Esto es la sensación que me da al que no tenga gente. Pero bueno, ya está... Está pautado que también en unos días vuelve la liga española, la italiana, también la inglesa. La realidad es que va a volver con todos los recaudos habidos y por haber con respecto a las normas de higiene. Claro. Obviamente sin público, con mucha distancia en los bancos suplentes. Es algo absurdo porque, como dijo un jugador, dice, no tiene sentido que cuando hago un gol no lo puedo festejar con mi compañero abrazándolo, pero en un corner lo estamos matando a codazos todos. Sí, sí. Igualmente, Fede, tengo entendido que los jugadores, el plantel entero, de por ejemplo, de la liga alemana, de los equipos, se hacen, digamos, el testeo de COVID-19 para ver si están contagiados o no, y ese, digamos, es algo constante, lo cual les permite, digamos, ir al campo de juego con tranquilidad, ¿no? Claro, no, desde ese punto de vista, sí, por supuesto, no, están todos los cuidados. Yo creo que si hubiese algún tipo de duda, los mismos jugadores no se expondrían, porque además el fútbol europeo, diferente al fútbol, por ejemplo, argentino, es mucho más federal. Claro. Juega son los países mucho más chicos, pero juega el centro del país con el norte, con el sur, están cruzándose permanentemente. Uh-huh. En cualquiera de las ligas competentes. Pero bueno, con respecto al fútbol argentino, no está todo muy claro. Uh-huh. Lo que sí se habla es que podría llegar a empezar a jugarse en el mejor de los escenarios en septiembre. El público volvería el año que viene en el mejor de los escenarios. Matías Lamen, secretario de Deportes, dijo que él lo ve entre fines de septiembre y principios de diciembre, siempre sin público. La Conmebol comenzó a trabajar la parte administrativa de estos últimos días, porque dice que las copas las tienen que jugar. Así que está todo muy ahí, hay mucho optimismo desde las ganas, desde el darle para adelante. Pero bueno, acá hay una realidad: Argentina, Latinoamérica, no está al ritmo de Europa, que Europa está saliendo de su pico, nosotros estamos entrando. Entonces, quizás uno se compara con Europa y dice, bueno, en 15 días, 20 días, hoy lo escuchaba al ministro de la Ciudad de Buenos Aires, a Quirós, y decía que son de 8 a 10 semanas fuertes y que podríamos contar como esta, como la primera. Estamos hablando que uh-huh. Si quedan 8 semanas, quedan 7 semanas, el mejor de los pronósticos, hasta mediados de fines de julio no podrían comenzar a trabajar, y los clubes lo que dicen, digamos, un mes de mínimo entrenamiento. Así que en el mejor de los pronósticos podría ser mediados de septiembre. Claro. Lo que te quería consultar, Fede, vos por ahí manejás cierta información, es al respecto de si se estipula alguna fecha determinada de lo que se tenía previsto al respecto del desarrollo de la Copa América entre la Argentina como sede y Colombia. Sí, eso quedó definitivamente trasladado al año que viene. Uh-huh. Todas las competiciones internacionales se pasaron, Eurocopa, Juegos Olímpicos y Copa América, se pasó todo para el año que viene. Uh-huh. En el mismo tiempo de julio-agosto. Por lo general es fines de junio comienza la Copa América, después sigue la Eurocopa y después en agosto comienzan los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Todas esas actividades se pasaron para el año que viene. Claro. Lo que puede llegar a haber, cosa que dudo muchísimo, muchísimo, es que comiencen las eliminatorias, pero un solo partido en noviembre-diciembre, uh-huh, las eliminatorias para el Mundial de Qatar, uh-huh, que también lo veo muy difícil. Hay algo que ocurre sorpresivamente, que es la cuestión de el rating, digamos, respecto a estas ligas que van volviendo de a poco, se están produciendo algunos récords de, digamos, de estar mirando los partidos, de presencia, de rating, y te quería consultar cuánto le significa al fútbol en general, el fútbol como negocio, que no pueda ir el público hasta ahora, digamos. Vos decís el fútbol europeo. Sí, por ejemplo. Lo que pasa que es tanto la vorágine y el dinero que mueve el fútbol europeo, uh-huh, que necesitan, además por un incentivo no solo comercial sino también deportivo, necesitan activar de vuelta para que la competición del año que viene exista. Claro. Porque si decimos, supongamos, vamos a hablar de la Champions, que es lo que es para nosotros el fútbol europeo que más nos llama. La Champions la suspendemos y la pasamos para el año que viene. Uh-huh. Y el que está haciendo méritos este año y el que está haciendo, desde lo estrictamente deportivo, ¿no? Uh-huh. Olvidemos la parte de la pandemia. Se pierde un poco. La verdad que se necesita la maquinaria activarla, claro, dadas las condiciones. Claro. Creo que sería un error del fútbol argentino lo de quitar definitivamente los promedios por 2 años, ya que... Uh-huh. Ya que vuelve el fútbol para todos, ¿no? No está muy claro todo. Uh-huh. Uh-huh. Lo que se habla es que de los 12 partidos que hay, 13 partidos que hay por fecha, que se pasen más de la mitad abiertos. Claro. Estaba hablando de 8 partidos. Hoy estaban, sí, habían hecho un acuerdo por 1 por 2, pero ahora estaba hablando de 8 partidos y que de los equipos grandes se puedan ver 2 partidos de por fin de semana de los equipos grandes. ¿El fútbol argentino está en crisis como para pensar en el pago de los sueldos de los jugadores? El fútbol argentino está quebrado. Uh-huh. El fútbol argentino está quebrado porque además el fútbol argentino piensa como pagar sueldos como Europa, pero percibe como Argentina. Uh-huh. Entonces con este problema del dólar no se pueden sostener los salarios. Y hasta, claro, hasta el 30 de junio esto va a ser algo muy grave, van a quedar un montón de jugadores libres porque no se van a poder pagar los contratos a menos que accedan a una baja importante. Muchas de las figuras tienen dólar libre, entonces el que firmó por un dólar a 40 pesos después de 2 años, que es el promedio de un contrato, y ahora está en un dólar a 120, porque claro, el contrato dice además que en muchos casos que tienen que dar dólar billete, no nada del banco. Uh-huh. Entonces es complicado. Claro. Y después otro problema que va a traer para los jugadores de los equipos más chicos, al no tener la necesidad de pelear un descenso, no van a tener la necesidad de incorporar mejores jugadores para permanecer en la categoría. Entonces van a jugar con inferiores, y lo que era un campeonato atractivo va a ser un campeonato para 4 o 5 que van a pelear por salir campeón, por entrar a las copas importantes, y después va a quedar 13, 14 equipos que van a estar ahí sueltos viendo qué pasa. Claro, claro. Bueno, Fede, un poco en broma, en este contexto seguiremos haciendo la vaquita de tengo una idea para mandarte al Mundial. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Va a estar difícil. Agradecemos tu participación en Tengo una Idea. Te mandamos un abrazo enorme y la seguimos en otro momento. Igualmente para ustedes. Cuídense mucho. Chao, hasta luego. Hasta luego.